¡Qué rico! ¿Y cómo suena? Buenos días, acá estamos con la pandilla de la 12 Escuela Número 12, sexto A, turno mañana, y estamos con Nicole. Buenos días. Con Wanda. Buenos días. Y con Clara. Hola. Ya queríamos hablar de algo que nos llamó un poquito la atención, que es de los youtubers. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena. Mucho gusto. Youtubers. Tienen millones de seguidores en YouTube, pero no fue siempre así. Los inicios de Hola Soy Germán, Rubio, Fernan y John Camenplay. Hola Soy Germán, el youtuber chileno es un veterano de las redes y ostenta en su canal récord de suscriptores en castellano, más de 24,8 millones. Su debut en la red fue el 9 de septiembre del 2011, con Las Cosas Obvias de la Vida. El primero de una larga lista donde siempre prevalece el humor, Las Cosas Obvias de la Vida. Alcanzó más de 1,6 millones de reproducciones. ¡Wow! ¿Qué son los youtubers? Porque yo que soy de otra generación no entiendo nada. Son personas que a veces cuentan cosas en YouTube como para dar humor y esas cosas. Y estuvieron viniendo a la Argentina, ¿no? Sí, fueron a Chile, a México y Argentina. ¿Y de dónde son esos youtubers? Algunos son chilenos, otros mexicanos y otros españoles. No hay ninguna argentina. Hay uno que es de Salvador. Sí. Y uno de Salvador. Sí. ¿Hay algún argentino? No. ¿Y el que es de Salvador sería argentino? No. ¿De Salvador? ¿De Salvador es un país? Ah. ¿Eh? Sí, o una ciudad de un país. Bueno, ahora. Y entonces podríamos invitar a algún argentino a que se haga youtuber. Así tenemos un youtuber argentino, ¿no? ¿Qué características tiene que tener? Ser muy chistoso. Ser muy chistoso. Alegre. Y saber subir videos a YouTube, sí, porque sí, si no, estamos perdidos. Sí. Yo no podría, por ejemplo. ¿Le gustaría ser youtuber a ustedes? Sí. Bueno, ¿y qué podemos hacer entonces? Grabar un video y subirlo, ¿no? y cada semana subir otro. Ah, bueno, es mucho trabajo. De producción. Sí. ¿Quieren que contemos un poquito de qué se trata este programa de radio? Sí. ¿Quién quiere contar? ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos grabando. Haciendo el programa de radio. Que lo preparamos con quién. Con Orián, con Che Barraca. Con el radio Che Barraca y con todo Sexto A. Así que le mandamos un beso. Que el resto está haciendo una prueba. Pobrecito con la prueba que están. Y nosotros para escapar. Ay, queríamos mandarle un saludo a nuestro mejor amigo Pablo, que pobrecito está enfermo. ¡Besito, Pablo! Sí. Y dale, Pablo, mejorate. Besos. Mejorate, Pablo, mejor. Bueno, vamos con la temperatura. Hace, ¿no? Sí. También. Le recomendamos estar en la pileta y en las sombras. Y tomar mucha agua, ¿no? Bueno, el grado es 24, pero por la tarde va a llegar a los 25 grados. Recomendamos en la pileta, calor, ¿no? Tereré. Sí, ¿no? Pileta. Tereré. Sí. ¿Cómo nos trajimos tereré? Cierto. ¿No? Yo traje agua fría. Por suerte. Sí, y para mañana, ¿cómo venimos? Va con 24 de máxima y 18 de mínima. Va a estar un poco nublado. Bueno, buenísimo. Sí. ¿Qué otras cosas tenemos que hacer para prevenir el calor? Usar gorritas, estar en la sombra, tomar mucha agua. Protector solar. Si alguien tiene pileta, nos puede invitar. Sí. ¿No? Nos invito a todos. Un ratito. ¿Qué tal la pileta? Ah, y ahora queríamos hablar algo de los problemas de los problemas de Facebook. Ajá. ¿Qué problemas? ¿Facebook es peligroso para los niños? ¿Qué pregunta? Sí, ¿no? Sí. Se conoció que una nena argentina de los años sufrió un ataque en Facebook organizado por niñas de su misma edad. El tema arde. Hoy en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, se multiplican las repercusiones en Facebook. ¿Un lugar peligroso para los más chicos? Y entonces, ¿qué pensamos nosotros sobre Facebook? ¿Quién tiene Facebook? Yo. Todos. ¿Vos también tenés? No. Yo tenía, pero me lo saqué por los problemas que había. Entonces mi mamá me mandó a cerrarlo porque tenía miedo. Y yo era muy vicio, entonces me lo mandó a cerrar. ¿Y ahora qué haces? Y ahora estoy con el celular también. Con el WhatsApp, mensaje, llamada. Sí, mensaje, llamada, WhatsApp. Twitter. Bueno, Twitter. Pero uno... Ah, ¿tenés Twitter? Sí. ¿Y qué diferencia hay con el Facebook? El Twitter es más tranquilo. Sí, sí, que digamos, no te mandan solo te siguen. Ah, es igual que el Instagram. A eso ya no lo conozco. ¿Y te pueden mandar mensaje y eso? Sí. Sí. Te retuitean. Entonces, ¿cuáles serían los problemas de Facebook? Que a veces personas que no conoces te envían solicitudes y te quieren sacar información. Por ejemplo, si te dicen, te veo tal día en tal lugar, y vas y después te secuestran, ¿no? Esas sí. cosas. ¿Y entonces qué hacemos para cuidar esa...? No aceptar solicitudes de personas que no conozcamos. Bien. No hablar con personas desconocidas. Bueno... Con eso estaríamos cuidando un montón nuestra privacidad. Sí. Y también lo feo es que a veces a personas desconocidas que se hacen pasar por una persona que no es. Ah, eso es cierto también. ¿Y cómo hacemos para darnos cuenta? No sabemos. ¿Cuándo es mi cumpleaños? Claro, es peligroso. Hay que tener cuidado y no dar información. Porque hay muchas personas también que aceptan las solicitudes y se le preguntan preguntas, pero las responden. Exacto. Sí. Si no lo conocemos y no estamos seguros de que es un compañero de la escuela o un amigo o familiar, un primo, familiar. Más vale parecer antipático y no responder o decirle, mirá, no quiero hablar con vos, a meternos en un problema, ¿o no? Uh-huh. Bueno, tenemos ahora una invitada que va a salir al aire. Sí. Ah, sí. Aldana. Hola, ¿cómo están? Hola, Aldana. Buenos días. ¿Ahí es Oriana o me parece a mí? Sí, soy yo. ¿Cómo estás, Ori? Bien. Bien, qué bueno. ¿Están ahí haciendo el programa, entonces? Sí. Sí. Bueno, ¿qué quieren que les cuente? Ustedes preguntan lo que quieran. Sí, te quería hacer una pregunta. Dale. ¿Cómo se prepara la Casa de la Cultura para cerrar el año? Con todo, la verdad que con todas las energías. Ya tuvimos la muestra la tuvimos que dividir en dos días porque eran muchos talleres, entonces no se podía hacer todos los talleres un día. Y el jueves pasado pudieron presentar el grupo de los Reyes del Ritmo con la profe Graciela. Se presentaron tres grupos, los más chiquititos, los intermedios, y un grupo que se dicta en San Blas. También se presentó el grupo de danza paraguaya con la profe que se llama Virginia, y el grupo se llama Mainumbu Yoroku. Creo que lo dije bien, no me sale muy bien. Interesante. Mainumbu Yoroku. Creo que es así, no estoy segura, pero mi pronunciación no es la mejor, claramente. Es un nombre medio raro también. Bueno. Y después también se presentó el grupo de plástica, que con unas máscaras que hicieron hermosas, todo con cartapesta. Las pintaron, hicieron todas unas máscaras muy grandes y se las pusieron, y con algo de ropa negra pusieron a bailar y parecían dos animales bailando frente al escenario, y fue muy divertido. Y también hubo muestra de fotografía, también mostraron los chicos de plástica algunos trabajos que están ahí puestos en el hall central. Y para este viernes, que están todos invitados, espero que vayan todos los chicos que están ahí haciendo la radio, y inviten a sus amigos. Los esperamos este viernes a las 6:30 de la tarde en la Casa de la Cultura, que va a ser la segunda parte, digamos, de todo lo que se viene ahora, que va a ser el taller de ballet, que es Danza 21, ¿sí? Después va a haber un cortometraje que hizo el taller de cine, se va a proyectar, va a tocar el grupo de guitarra, que por ahí habría que ver si venís, ¿eh? Estamos esperando. Sí, probablemente vaya. Y el grupo de guitarra, el grupo de percusión. ¿Qué más? ¿Qué me estoy olvidando? Y otros grupos de bachata que van a seguir bailando ese día. Así que, y las muestras estables, que son todas las partes fijas, la parte de reciclado textil, el taller de vitro, que es pintura sobre vidrio, va a estar exponiendo también. Así que nos estamos preparando con todas las energías para cerrar el año, porque son 15 talleres que están funcionando toda la semana. Bueno, ahora ya se nos termina, hacemos un receso. Seguramente las inscripciones para los nuevos talleres van a ser a partir de febrero o marzo. Así que, bueno, esperamos contar con ustedes. no sé, espero que vengan. Uh-huh. Sí, son un montón de más? Cosas. Hola Aldana, mi nombre es Wanda. Te queríamos preguntar si para el fin de año hay una fiesta. Sí, estamos preparando. Bueno, justamente esta fiesta la tuvimos que dividirnos. Fiesta, así de con música y todo. La vamos a hacer adentro del auditorio con todos los talleres. Que tienen que venir todos los chicos de. Espero que vengan todos los chicos de las escuelas también que vinieron a recorrer las muestras. Varias escuelas de cerca del barrio recorrieron todas las muestras. Hicieron en la Casa de la Cultura, así que esperamos contar con la presencia de todos y va a estar muy divertido y seguramente va a haber algo para comer porque siempre hay un catering, así sanguchitos y estas cosas, así comemos y tomamos algo. Parece que a las chicas les encantó el tema de los sanguchitos. Me parece que sí, se entusiasmaron. Bueno. Estamos todos esperando la comida, me parece. Sí. Pero bueno. Soy Clara. ¿La gente puede consultar la fecha y hora de las actividades? ¿Cómo? No escuché bien, perdón. La gente, ¿dónde puede consultar la fecha y hora de las actividades? ¿Dónde puede consultar la hora? Sí, y las actividades. Y las fechas. Las actividades. Hay una página que se llama Casa Central de la Cultura Popular, que es la página del Facebook. Ustedes entran, ponen Casa Central de la Cultura Popular en Facebook y les va a aparecer. Ahí se pone toda la información y son todas las actividades y va a estar buenísimo. Así se suben todas las fotos de todos los talleres, o sea, la página está buenísima. Así que si pueden entrar y si pueden darle me gusta, ahí van a ver todas las actividades. Bueno, Aldi, soy yo. Hola, una pregunta. ¿Ya empezaron a organizar el año que viene? Todavía no, porque estamos ahora justo en una transición, ahí estamos viendo a ver cómo termina fin de año, pero todavía no hay una fecha así pautada, pero seguramente es lo que se hizo estos dos últimos años. Las inscripciones son febrero-marzo, ¿sí? Para todo el año, porque todos los talleres que funcionan son anuales. Y bueno, muchas gracias. También. Muchas gracias, Aldana. No, gracias a usted. Le mando un beso enorme y los espero el viernes, ¿eh? Sí, bueno, chao. A todos. Chao, un besito. Chao. Bueno, ahora queríamos ponerles una música, Señorita, de Abraham Mateo. Mamacita, mira big girl, no está chiquitita. Samba, mi niña bonita. Dame igual el hombre conmigo a jugar. Give you 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kitty, es una fiesta pa' mi mamacita. Midnight, ella está en mi cabeza. Yo amo y cenicienta. Pronto acaba la fiesta. Voy a lo que fe. We only wanna rumba. Dance, tumba que tumba. You know you're my mom. Sexy señorita, won't you come play? Señorita, won't you come play? sigo por ti. You try to cut me off, but I keep working, you see. Wow, más señorita, más señorita. Sexy señorita, won't you come play? Agradecemos a la Radio Che Barraca por acompañarnos en este taller y especialmente a Maru. Muchas gracias. Y saludamos al sexto A, turno a mañana. A todo nuestro colegio, saludos. Saludos. Chao. Chao. Y el tema de música final es La Mordidita de Ricky Martin. ¿Quién eligió ese tema? Vos. Bueno, ¿cómo la pasaron? Bien. Hermoso, de 10. Bien. ¿Quieren volver? Estamos sí. Al aire. Estamos al aire. ¿Vamos con el tema musical? La Mordidita. Bueno, hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazaditos hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita, ita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, no parece natural, letal, así que ven a bailar. Jamás lo olvidó pa' sentir tu flow. Diseñado de niña pa' llamar la atención. Te mantiene en tensión sin bajar la presión. Y su ojo tiene cura, ni fecha de inspiración. Estoy vampiro bien demente.